Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos a arrancar el programa del día de hoy poniendo en la escena radial esa puja tan desigual que existe entre los sectores populares y la injusticia o el sistema judicial. Está en línea Estefanía para hablar algunos minutos antes de ingresar a la sala de audiencia, porque hoy comienza el juicio trucho, hay que decirlo así, que llevó a la detención de Francisco Núñez, quien peleaba y luchaba por saber, aunque existían datos ciertos, de quién mató a su hermano, a Diego. Estefanía, buen día. Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, te voy a dar nombres, y para quienes no están al tanto de lo sucedido, aún en esta radio hay un spot que habla de la situación de Francisco y de Diego. Te voy a dar un primer nombre, Alberto Carmona. Alberto. ¿Quién es Alberto Carmona? Bueno, Alberto Carmona es el asesino de mi cuñado. Él es un policía que pertenece al Interpol. Quien mató a sangre fría a Diego, lo mató de 6 tiros, todos mortales. Esta persona todavía sigue libre. Nosotros tenemos una causa contra él, la cual quedó estancada por el tema de Francisco, de mi marido. Nosotros seguimos en lucha. Por ahora no podemos continuar con lo de Diego, seguimos con lo de Francisco. Hoy, bien como lo dijiste vos, estoy por entrar a la audiencia a dar mi declaración de lo que pasó. Y bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Y Francisco por qué está detenido? Francisco está detenido principalmente por luchar por que se haga justicia por su hermano, porque se sepa la verdad, porque esta persona, Carmona, esté preso. Francisco está preso acusado por una causa de un homicidio hacia una persona que no conocemos, que supuestamente fue asesinada en la puerta de mi casa. ¿Y esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió en el mes de, si no me equivoco, diciembre más o menos. No recuerdo exactamente qué día. A Diego lo asesina este policía Carmona en abril de 2012, en Caballito. Abril de 2012, el día de su cumpleaños, sí, eso está. ¿Y las circunstancias cuáles fueron? Circunstancias en las cuales. Que mataron a Diego. ¿En qué circunstancias lo matan a Diego? Diego había salido a festejar su cumpleaños con sus compañeros. Sí. Ellos habían ido para el lado del barrio de Caballito. Habían entrado a un palier de un edificio, supuestamente, por lo que dicen los vecinos, que al departamento, supuestamente, para donde se dirigían, se escuchaba, donde fue el hecho, ¿no? Se escuchaba siempre música, siempre había mujeres. El hecho de esto ocurre ahí, en ese edificio, donde sale el policía, este asesino Carmona, quien, sin mediar palabra, le dispara a mi cuñado, con una Glock 40, le dispara primero en la ingle. Lo deja muy lastimado, ya que le destrozó todo el aparato reproductor. En la declaración, este hombre dice que mi cuñado intenta dispararle también. Dice que Diego, después del disparo, intentó huir, siendo que con ese disparo Diego ya no podía caminar. El arma que le plantaron, además, se lo plantaron en la mano derecha, y él era zurdo. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, Diego murió en cuclillas, con 2 tiros en la cabeza, de arriba hacia abajo, con quemaduras en su cara por la deflagración de los disparos. O sea, ¿qué más? Eso es lo que están queriendo saber para que este hombre vaya preso. ¿Y Francisco está detenido en qué lugar, Estefanía? Francisco en este momento está detenido en el penal de Marcos Paz. ¿Y a él se lo acusa en una causa armada de homicidio? Sí, a él se lo acusa de homicidio. Uh-huh. ¿Tienen asesoramiento de Correpio ustedes? ¿Patrocinio? Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, son tres, por lo menos la información que tenemos nosotros, 19, 25, 26 de agosto. Esas son las jornadas. ¿Sí? 19, 25 y 26, sí, exactamente. Bueno, ¿tienen alguna perspectiva de que pueda salir en libertad? Además sí, de la organización, sí. ¿Qué elementos hay? ¿Qué pruebas materiales pueden sustanciarse contra Francisco en esta locura, no? Sí, mira, más que la verdad, los testigos que tenemos que son claves, porque, o sea, es gente que vive ahí, enfrente de donde ocurre el hecho. O sea, No sé con lo que podrían llegar a inventar, como mentirnos, pero yo estoy segura de que él va a salir en libertad. ¿Qué edad tiene Francisco? ¿Qué edad tiene Francisco? Sí. Precisamente ayer cumplí 24 años. ¿24 años? 4 años, sí. ¿Trabajaba? Trabajaba, sí. Me imagino que Diego también. Sí. Uh-huh. Diego trabajaba con su papá. Bueno, igual que Francisco, solamente que Francisco en aquel entonces tenía un trabajo... como gastronómico en un restaurante en Puerto Madero. ¿Qué aprendiste en este tiempo? ¿Qué aprendí? Es gracias a la pregunta. Aprendí, más que aprender, empecé a descubrir que en realidad no es todo como uno piensa, que la policía en realidad muchas veces no está para ayudarte, que la justicia es inútil también, es ciega. Bueno, más que nada eso, aprendí que la vida está llena de injusticias. Y a veces, aunque uno tenga la verdad en la mano o en la punta de la lengua, te pueden decir lo que quieran y desmentirte. ¿Quiénes están acompañándote? Y en este momento están mis suegros, mis cuñadas. Ahora están por llegar amigos, recién acaba de llegar de la coordinadora antipersecutiva. Están llegando, ¿a poquito están llegando? Bueno, vamos a molestarte seguramente mañana para que nos puedas comentar qué deja la primera jornada. No hay problema, no hay ninguna molestia. Y un abrazo para vos y toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Estefanía, que es la mujer de Francisco Núñez. Diego Núñez, tenemos un spot nosotros, ¿no? Diego Núñez tenía 19 años. Recibió 6 disparos en su cuerpo. Fue ejecutado por el oficial de Policía Federal, Alberto Carmona, integrante de Interpol. Modificó la escena del crimen, como suele ocurrir. Creo que son preparados para esto y son capacitados para esto. Tanto en la Federal como en la bonaerense, en cualquier fuerza. Modificar la escena del crimen. Construir la teoría del enfrentamiento. Después el sistema judicial se encarga de establecer algunas dudas, pero fundamentalmente garantizar la libertad o el pleno funcionamiento de estas bestias que matan. Y como Francisco iba detrás de la causa, estaba decidido a alcanzar, a través de la justicia, la condena para Alberto Carmona, apareció una denuncia sindicándolo como autor de un homicidio frente a su casa. Y a partir de allí, el otro calvario. Es como que no hubo instancia de duelo. Se perdieron 2 hijos en poco tiempo para esa familia. Uno asesinado, otro preso. Digo, para pensar un poco en esto que, por supuesto, los familiares de Correpio reiteran, que tenían una mirada respecto a la policía o a la justicia o a la seguridad, hasta que sucedió lo que jamás imaginaban que tenían que atravesar y lo atraviesan. El enfoque respecto a la vida es diferente para aquellos que comienzan a adentrarse en las causas de gatillo fácil o bien, es preciso decirlo, cuando el Estado ofrece su rostro más común en estos tiempos, que es el de la represión.

y también charlé con él en Capital Federal, cuando llegaron aquí, si la huelga de hambre se mantiene. Y después, saber por qué la marcha. Es decir, cuáles son las reivindicaciones, o mejor dicho, las exigencias que plantean los compañeros y compañeras ante una evasión que realiza ANSES del no pago de algo que corresponde. Rubén, buen día. Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien. Hay que entender que este es un largo conflicto que es de la época en que no existía la asignación universal. Claro. Cuando los trabajadores, los escasos trabajadores de yerba mate, porque el 80% de ellos están en negro, estaban asegurados, como le dicen acá, debían percibir lo que ellos llaman el salario, la asignación familiar. Como los patrones que eran intendente, presidente de consejo deliberante, secretario de acción social, o sea, en definitiva la clase política, robaba a ANSES asignaciones, ANSES un día decidió descontar a todos los tareferos las asignaciones. Algunos le descontó 4 años, otros 3 años, hasta que un día se organizaron. Y la larga lucha, que lleva como 6 años, obligó a un fallo de primera instancia, ahora la Cámara Federal también dejó firme la sentencia, y la ANSES sigue sin querer reintegrar las asignaciones que lo descontó a la gente. Y a raíz de eso, los tareferos iniciaron hace ya ahora, hoy creo que se cumple el día 16, una caminata de 200 kilómetros del norte de la provincia hasta la capital. Cuando llegaron acá, un nuevo fallo de la justicia confirmó la razón del lado de los trabajadores. La ANSES sigue negándose y por eso iniciaron una huelga de hambre que hoy ya cumple el noveno día. ANSES se niega a cumplir, ¿por qué? ¿Porque dice que son los patrones que se quedaron con esa plata? ¿Cuál es la razón de desestimar el fallo de la justicia? ANSES dice que los trabajadores le robaron. Ahora, ¿a imagínense quién? Esta gente que... A la ANSES, o sea... Los trabajadores no pueden diseñar ninguna ingeniería contable, la mayoría de ellos son analfabetos. En realidad la ANSES, en vez de ir por los patrones, o sea, la clase política, fue por la cadena más débil, que son los trabajadores. Y eso desató el conflicto, que, repito, ahora está en una fase final, porque estos tareferos están al borde del hambre hace mucho tiempo. La lluvia, la inclemencia en tiempo, fue una zafra totalmente difícil, ¿no? Ahora ya finaliza, y de ahí la radicalización de la... Pero además la razón que la propia justicia le está dando, ¿no? ¿Qué empresas trabajan? Se dice que mañana viene Ruete, el segundo del ANSES, sí, a instalar una negociación. Pero la verdad que todo lo hacen tan lentamente, mientras estos trabajadores que ya se encuentran al borde del hambre, si uno le suma los días de huelga, me parece que estamos en una situación muy crítica. Ortiz, ¿qué cantidad de trabajadores están en esta situación? En este momento hay 5 delegados del sindicato que ellos construyeron a lo largo de estos 6 años, los que están al huelga AME. Y familias, por eso le pregunto, ¿qué cantidad de familias se ven afectadas por este conflicto? En la provincia de Misiones hay más o menos 25.000 tareferos. Esto involucra en alguna zona al 50% de los trabajadores. Claro. Y dígame, ¿qué empresas son las que explotan esta actividad? Mira, la cosecha de yerba mate, desde Rosamonte hasta Las Marías, La Hoja, sí, hay 10 grandes empresas. Todas ellas elaboran yerba mate con un promedio del 80% de trabajadores negros. Y eso se terceriza, ese trabajo, a través de los contratistas, que son los que encargados de esclavizar a los tareferos. Esos contratistas son los que ejecutaron el fraude, según el ANSES. Y nadie, estamos hablando... Discúlpeme, pero nadie... dígame, Ortiz, discúlpeme. ¿Nadie controla, o en todo caso, quién avala que el 80% de los trabajadores lo hagan en las condiciones que usted menciona, sin que observe nadie esto? Porque estamos hablando de Rosamonte, Las Marías, estamos hablando de empresas importantes. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ajá. Segundo lugar, el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Sí. AFIP. Sí. Por ejemplo. ¿No? Yo creo que todos son cómplices. ¿Entiende? Sí, sí, sí, sí, claramente, lo entiendo. Pues, acá puede hay ser... que entender, claro, acá hay un relato que dice que incluimos, es mentira, digamos. El placer de tomar mate hoy descansa sobre la esclavitud de los tareferos. Está clarito eso. ¿Entiende? El mate que toma la presidenta de la nación tiene 80% de mano obra esclava. Ella no va a saber eso. Todo el mundo sabe eso. Esto es moneda común acá. Ahora, ni Clon, ni la presidenta, ni nadie, digamos, el tomada este atorrante, nadie de ellos hace cargo de lo que tienen que hacer para controlar las empresas. Imagínense que nosotros elaboramos más o menos 1.000 millones de kilos de hoja verde de yerba mate. El Instituto Nacional de Yerba Mate dice que se elabora 650, o sea, ahí usted ve ya el negreo, la actividad negro, digamos, sí. Informal que tiene la yerba. Ortiz, aquí, sí, aquí está mi compañero Bernardo. Entonces, acá hubo toda una red de complicidades, sí. Porque son los intendentes, a ver si usted me entiende, los intendentes que juntan los votos para la presidenta, para el gobernador de turno, qué sé yo, son los que explotan a estos trabajadores. Y digo intendente y sin discriminar radical y peronista. Esto es una vergüenza esto. Sí, lo comprendo. Esto se mantiene desde siglo, ¿me entiendes? Sí, lo comprendo cabalmente, Ortiz. Por eso lo llamamos. Aquí está Bernardo Tosi, un compañero que le queda una nota. Aparte, lo saludo. Buen día, Bernardo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a la audiencia. Y buen día, Rubén buen día. Ortiz. Quería hacerle una pregunta en relación al tiempo que usted manifiesta, ¿no? En que esto se está llevando a cabo, digo, hace siglos, ¿no? Es una manera tradicional en la cual estas empresas yerbateras están explotando a estos trabajadores. En este momento, ¿cómo está la situación organizativa y de resistencia por parte de los trabajadores para poder doblegar y cambiar esta situación? Que como usted dice tiene tanto tiempo de arraigo en la cultura, sobre todo, ¿no?, de la patronal, ¿no? Cómo hacerle entender que esto tiene que cambiar. ¿Cómo están organizándose y digamos qué avances han tenido en esta lucha? Bueno, hace más o menos 6 años un grupo de docentes que trabajamos en escuelas rurales viendo la terrible explotación, hemos decidido acompañar, sobre todo hemos creado una escuela de formación política para esta gente, y de esa escuela de formación política nació el sindicato. Ese sindicato cumple o lucha, en primer lugar, contra la UATRE. Momo Venega, todas estas hermosas criaturas que han entregado durante siglos el derecho de los trabajadores. Y ese sindicato es el que pelea hoy, digamos, la dignidad de esos trabajadores. Lógicamente, en el camino hay un largo recorrido, pero sobre todo hay una esperanza cierta de que hoy se tiene una organización y se espera que esos trabajadores puedan ir mejorando su nivel de cuadro de formación, y de esa manera lo que han hecho realmente en estos años de lucha es admirable, digamos, desde aprender a leer hasta transformarse en verdaderos técnicos, en cálculo de costos, todas estas cosas, porque discutir con estas empresas que hace siglos explotan acá no es fácil. Estamos hablando de Las Marías, estamos hablando de CBC, estamos hablando de Amanda, de Ereñú Rosamonte, de la cooperativa agrícola de Montecalo, una cooperativa agrícola, por ejemplo, ¿no? De economía social. No se salva ninguna. El presidente de esa cooperativa de terror, ¿no? O sea, me parece que acá lo que falta es control del Estado, que el Ministerio de Trabajo se haga presente, que la AFIP. Todo esto se hizo con aporte de saber, incluso de colegas de ustedes, ahí que han venido muchas veces acá a enseñarle a la gente. Eso se valora, esto ha sido un esfuerzo colectivo muy grande para que esta gente se levante, que luche. Pero también hay que entender de que nadie se pone a caminar 200 kilómetros si no tiene razón. Acá han caminado mujeres, niños, padres, gente ya de avanzada edad. Y bueno, el día que llegaron acá a Posada, la Cámara Federal sacó un fallo lapidario contra el ANSES. Pero parece que nada alcanza, parece que es necesario que alguien se muera para que, bueno, se dignen esta gente de reparar un daño que es muy difícil de reparar. La verdad es una situación extrema. Nosotros los docentes hemos hecho un paro general el día viernes para solidarizarnos con esta gente, porque la verdad que en el norte más pobre de esta provincia nuestros alumnos son la mayoría de estos hogares, digamos, ¿no? Y no podemos la docencia quedarnos ajeno o ver como que nada pasa. Esta situación tiene que interpelar a todos los argentinos. Todos tomamos mate, todos disfrutamos del mate, de este insumo nacional, pero no se puede concebir que después de 3 décadas y algo de democracia sigamos teniendo a nuestros hermanos en estas condiciones. Esto es, no se puede admitir, señor. La yerba mate es un componente esencial del PBI de esta provincia. Uh-huh. A nosotros se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Ahora la Universidad Nacional de Misiones, por una gestión que hicimos, se adhirió a esta lucha. Está el mismo rector vino en persona. Bueno, la iglesia ha hecho un fuerte respaldo a la lucha de estos trabajadores. Y también para discutir con el ANSE, nosotros hemos pedido que los de la Facultad de Ciencia Económica, el rectorado de la universidad, provea los peritos del lado de los trabajadores. ¿Y qué hicieron estos peritos? Ayer a la noche nos llamaron y confirmaron que todos los cálculos de la deuda que tiene el ANSE, que habíamos hecho los trabajadores apoyando a estos tareferos, no solamente que estaban bien hechos y se ajustaban al fallo de la Cámara, sino que en muchos casos eran menores los montos. O sea, ya no lo está diciendo los trabajadores, lo está diciendo la universidad. Entonces, todas esas cosas, imagínense que a uno le llena de esperanza que existan hoy intelectuales que intenten acompañar esta pelea tan digna, pero parece ser que no alcanza, ¿no? O sea, es muy crítica la situación. Ortiz, déjeme hacerle esta consulta. A los tareferos se les descontó algo que debía ingresar en sus haberes. Quiero saber. Por ejemplo. Sí, pero déjeme hacer. Contar un ejemplo. Sí, déjeme hacer esta pregunta. ¿Cuánto es lo que percibe un compañero que está trabajando en la tarifa? ¿Cuánto percibe? ¿Por jornada o por mes? ¿Cuánto es? En el momento en que se produjo todo esto, yo ganaba 200 pesos por mes en el 2008, 2009. Ahora, con la organización, qué sé yo, se alcanza un promedio de más o menos 3.000 pesos por mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha mejorado un poco la relación laboral. Por ejemplo, en algunos casos tienen agua potable, pero es muy leve la... En lo último, imagínense que hace 3 años se le entregó por primera vez en la historia ropa a la gente, pero después no se le volvió a entregar. Y bueno, esta es un poco la situación, pero yo creo que acá lo que más esfuerzo han hecho para acompañar a esta gente son las organizaciones, los intelectuales, algunos artistas, pero el Estado está muy ausente, señor. Se requiere de la presencia del Estado. Yo no sé si en este momento alguien del Ministerio de Trabajo debe estar escuchando esta emisora o deben hacer algo. O sea, no se puede mirar hacia otro lado mientras esta gente se está muriendo. Acá hay un genocidio. ¿Sí? 4 compañeros de estos han muerto ya. Acá hay realmente una situación que no se... Bueno, esto de que seamos cataratas, Misiones no es cataratas. ¿Por qué causas han muerto estos 4 compañeros? Y habían iniciado causas al ANSE, y bueno, fundamentalmente usted sabe que nadie soporta trabajar más de 40, a lo sumo uno trabaja hasta los 46 años en la actividad yerbatera. La mayoría termina con hernia de disco, que sea, mucho cáncer de hueso. Esto porque trabajan en el invierno crudo, mojado, de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mala alimentación. terminan envejeciendo. Uno lo mira al secretario general del sindicato, parece una persona de 60 años, sin embargo tiene 42 años. Las mujeres lo mismo, digamos, mujeres cargan con muchos hijos, generalmente están sometidas a una doble violencia de género, por un lado por el trabajo, por la organización del trabajo que tiene la yerba, y por otro lado por su propio esposo, una sociedad muy machista también, ¿no es cierto? O sea, hay cuestiones culturales que requiere de la presencia de una secretaría de género que haga trabajo con esta gente, de mayor presencia del sistema educativo. Hay un combo de medidas que yo creo que no debemos esperar más, porque cada minuto que se pierde, cada día que se pierde, son vidas que nosotros, o condiciones de vida que empeoran, ¿me entiendes? Hay una situación muy difícil en la actividad yerbatera. Hay niños también trabajando. Y esto todo ocurre porque hemos naturalizado que el tarefero debe ser explotado para garantizarnos la yerba. Se sabe que la yerba debe ser cosechada con una humedad importante a la mañana, porque eso genera un mejor producto final. Y todo eso se hace a expensa de la salud y la vida de estos trabajadores. Realmente es difícil. Y yo creo que en Misiones todo el mundo conoce. Yo quería explicarle, por ejemplo, cómo robaba un intendente. Ese intendente tenía declarado en ANSES, llegó a tener declarado 400 trabajadores. Y en realidad sí ha cosechado 200. Con el otro 200, que era generalmente mujeres, con 9 hijos, 11 hijos, ¿sí? Fraguaba el ANSES. ¿Y el ANSES qué hizo? Le descontó a los 400 y ahí cayeron los trabajadores que cosechaban la yerba. Estamos hablando de un intendente. Bien, o sea, no cualquiera. ¿Qué intendente es? Ahora, Barreto de Monte Carlo. Ese intendente, ahora el intendente del pueblo es el hijo, pero acá está la guinda del postre. En un momento cuando descubrimos cómo robaban, el poder colocó al hijo de ese intendente en la UDAI del Dorado. ¿Me está entendiendo? No sé. UDAI sí. Hicimos un desastre para que lo echen. Y lo pusieron ahora al hijo. Ese muchacho es intendente del pueblo. Igual. ¿Me entiendes? O sea, acá hay toda una complicidad. Y son gente que juntan votos para club, para... Una sola consulta final. ¿Estás escuchando a Ron Ortiz? Que es docente, que acompaña una lucha de los tareferos, que están en huelga, hicieron una marcha y se llamó la Marcha de los Olvidados. Así que el intendente tiene 400 empleados y manda 400 empleados a la tarefa, ¿es así? ¿Esa es la intendencia? ¿Cómo? El intendente, como usted dice, que tenía 400 empleados y 200 fueron a la tarefa. ¿Cómo es la municipalidad entonces? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Acá nosotros estamos en el conurbano bonaerense. Una municipalidad tiene una Secretaría de Obras Públicas, una Secretaría de Salud, en fin, bueno, es un organigrama. Quiero saber cómo es el organigrama de ese municipio. A ver, no, voy a explicar bien. Después de la dictadura, mentalmente en esta zona la represión fue brutal. Acá vino Galtieri en persona en nuestro pueblo a reprimir. Acá se llevó hasta el cura del pueblo. ¿Ah? Quedó desmantelada la clase dirigente. Sí. Cuando volvió la democracia, estos contratistas de la yerba y de la madera se acercaron al peronismo. Primero aportaron para las campañas y después fueron dirigentes. Entonces ocuparon el cargo de intendente, pero al mismo tiempo seguían con la actividad. Ok, ahí entiendo. Ahí entendí todo. Para que usted tenga una idea, hoy la mayoría de los intendente del norte o son contratistas de la yerba o son contratistas de la papelera Alto Paraná. Claro. Y entonces esa gente no tiene decir, bueno, son peronistas, no regalan, es la misma porquería, digamos. Usted le permite la presión porque... Y eso ha contado con la complicidad enorme del poder, digamos, ¿no? Claro. Esto es lo que está pasando y eso tenía en su momento un obispo que era Piña, que enfrentó todo ese aparato. Y nosotros fuimos formados un poco en el calor de esa pelea. Pero cuando muere Piña, el poder nos manda un obispo que se llama Martorell, amigo de Yabrán, se dice acá. Y ese muchacho que vino, bueno, desmanteló las organizaciones que tenía la iglesia y lo quedó a la buena de Dios, ¿no? A la buena de los empresarios que son intendentes y son políticos, entonces, claro. Ahora empiezan las denuncias contra el obispo, empiezan las denuncias contra la clase política. Bueno, esto está un poco... En ese contexto usted tiene que entender de que la actividad yerbatera empezó a ser reemplazada por el monocultivo del pino. Uh-huh. Y el pino cada 1000 hectáreas genera 4,4 empleos estables. Entonces imagínese la destrucción, solo en nuestro municipio perdemos 1000 hectáreas de yerba por año. Impresionante. Entonces hay un contexto general muy difícil. El municipio nuestro tiene 41.000 habitantes y el 50% vive ya de los planes. Hemos perdido enorme cantidad de puestos de trabajo. Sí, pierden eso y van perdiendo tierra también. Exactamente, ¿no? Eso sí, para que usted tenga una idea. Hay municipios como Libertad que tienen 85.000 hectáreas y 80.000 están en manos de la papelera. Claro. ¿Me entiende? Clarísimo. Sí. Entonces nosotros hemos perdido lo que se llama soberanía alimentaria. Nosotros vivíamos en la chacra, producíamos todos los alimentos. Hoy prácticamente lo hemos perdido todo. Y bueno, a mí me tocó la pobreza más digna, que me permitió llegar a la universidad, que sé, ¿no? Pero ya las generaciones que vienen detrás mío no tienen esa suerte, y por eso es necesario que quienes hemos podido acceder a saber leer y escribir podamos ser solidarios con nuestros hermanos y pelear, sobre todo pelear organizaciones, pelear solidaridad, que siempre la hay, y juntarnos con quienes tenemos que juntarnos, a discutir, a corregir los errores que tenemos para que esto se mejore y que podamos realmente disfrutar de un mate, pero con más dignidad, que no esté cargado del dolor ajeno, ¿me entiendes? Porque hoy cada mate que ustedes toman, que yo tomo, a veces a mí me da ganas de no tomar más mate. Los que conocemos en profundidad esto no nos da ganas de tomar mate. Ortila, esta es la realidad, sí. Señor. Tenemos que empezar a los argentinos a conocer en primer lugar esto, y ojalá que los medios como usted pueda acercar eso a la gente, y porque de eso se trata. Acá no se trata de vacunar a nadie, se trata de contar la verdad para que esa verdad pueda ser, o parte de la verdad pueda ser corregida, y es necesario la presencia del Ministerio de Trabajo, y así, si no la actividad de la yerba mate va a seguir como hasta ahora. Uh-huh. Ortiz, le agradecemos mucho la comunicación telefónica, un abrazo para usted. Agradecido soy yo, y un abrazo grande, y gracias por hacer visible estas cosas. Por favor. Que no son lindas, pero que tenemos que hacer. Gracias. Así es, hasta luego. A ver, una mínima consideración. La marcha de los olvidados se encuadra en el reclamo para que se le restituya lo que le afanaron a ellos, que le arrebataron de sueldos que en el año 2008 eran 200 pesos por mes y hoy llegan a 3.000 pesos por mes. Ahora, imaginemos lo siguiente, que el Ministerio de Trabajo está presente, no haciendo lo que tiene que hacer, está presente, no es que no está presente, esa es su política, el Ministerio de Trabajo Nacional y el de la provincia. Que la marcha de los olvidados es por esta maniobra fraudulenta de ANSES y los intendentes, que además son propietarios de los yerbatales o de las empresas. Por eso es que la condición de esclavitud no se va a modificar en el caso de que ganen esta batalla, porque no se está discutiendo esa condición, puesto que el gremio o el sindicato recién está en proceso de conformación. Ahora, lo que había logrado Piña, ¿se acuerdan de Piña? Piña fue el que le metió una piña al sueño reeleccionista de Kirchner. Cuando hace un intento reeleccionista allí,

con subsidio del Estado Nacional. Es decir que si se saca el subsidio, y sería la tarifa que las empresas han reclamado a lo largo de este tiempo, estaríamos con una prestación que ni siquiera estoy juzgándola si es cara o barata. Estoy diciendo cómo en el sinceramiento de las tarifas, en el tema del gas estaríamos con 500 o 600 pesos bimestrales, ¿no? Ahora, lo que sucede con el agua es diferente porque APSA es una empresa estatal, fue recuperada por el gobierno de Scioli y se está desarrollando una audiencia pública. Las audiencias públicas no tienen un carácter vinculante, pero en una localidad en donde el transporte público para llegar a la misma es prácticamente inexistente, es decir, hay que ir hasta Necochea y de Necochea ir a esta localidad donde está ubicado allí el diputado provincial Ricardo Vago, y vamos a charlar con él porque fue el que dijo una audiencia pública en esa localidad donde está la menor cantidad de usuarios del agua. No solamente es una desconsideración, sino que es, para mí, la muestra más acabada del cómo sí. Hicimos la audiencia pública, después viene el tarifazo del agua. Diputado Vago, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo es este tema de hacer una audiencia pública en una localidad donde el número de usuarios es inferior a lo que tiene la provincia de Buenos Aires? Lo que llevaría a entender, por supuesto, y lo voy a charlar con usted, el fallo del doctor Arias que le dice al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al defensor del pueblo, hágalo ahí, pero también en una localidad donde haya usuarios del agua que puedan entender de qué trata el ajuste tarifario. Claro. Octava, el órgano de control del agua, elige para hacer el encuentro una audiencia pública para defender derechos que están planteados en la Constitución Nacional y Provincial. Y bajo una ley provincial, la 13.569, promueve la asistencia. Ahí se nos corta la comunicación. A ver, diputado. A ver, hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola. Hola. Sí, ahí, a ver si lo escucho ahí. A ver. Bueno, lo que pasa es que estamos viajando para llegar, porque ahí, no ahí, hay medios. Ahí sale bien, mire, si se queda quietito ahí 3 minutos, sale perfecto. Bueno. Ahí está, a ver. Vamos a parar un poquitito ahí al está. Costado. Y no se puede hablar manejando. También, ¿no? Ahí mire, está. Listo. Bueno, entonces. Lo que sucede es lo siguiente. San Cayetano no tiene acceso de micro de larga distancia. Entonces se hace la audiencia pública en un lugar que no se puede llegar, ¿sale? Por un medio habitual, tanto sea de Capital Federal como de La Plata o de Bahía Blanca. Se han puesto para remediar esta situación de esta elección tan original, arbitraria y racional, colectivos que se anuncian en la página del Defensor del Pueblo para que la gente de Tres Arroyos, Necochea o Chávez, que están más o menos a 80 kilómetros cada una de estas localidades, pueda viajar. Los usuarios de APSA son 3.700.000 y esta localidad tiene 2.300 usuarios. O sea, es inaccesible para el común y a su vez no tiene ninguna representatividad. El juez Arias, que nos presentamos en representación de la mesa del Frente Amplio UNEN, diciéndole que había que hacer, en vez de esta audiencia, audiencias representativas en Bahía Blanca, La Plata, San Miguel, acá en lo que era cercana, sí, y Carlos Casares, que serían las zonas principales de la del servicio de APSA. Bueno, el juez, ¿qué consideró? El juez consideró que la audiencia en este lugar, San Cayetano, se debía hacer. Pero además debía hacerse una audiencia adicional en el lugar de mayor concentración de usuarios y mayor accesibilidad de los usuarios de APSA. Y que hasta que no se hiciese esta nueva audiencia, no tenía que aumentarse la tarifa. Ahora, diputado, las audiencias, esta que se hace en San Cayetano, y si se cumple la ley, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede apelar, ¿verdad? No son vinculantes. Por lo tanto, ¿qué le queda a usted, que ha trabajado muchos años como un hombre dentro de la Asociación de Usuarios? ¿En qué queda? Es decir, ¿cómo se desdibuja la función o la ley, ¿no? Porque el usuario puede participar, pero ahora hasta se le está negando esa instancia. Antes había audiencias públicas y se definía políticamente lo que debía ocurrir. Ahora ni siquiera está habilitada esa opción, que es no vinculante, pero le da una cierta democratización al asunto. Bueno, pero justamente el servicio está malo y los incrementos tarifarios, por ejemplo, para el servicio medido, llegan al 146% y el servicio tarifario, el aumento tarifario para el servicio no medido es del 46%, pero ya hubo incrementos de cerca del 10% en la evaluación fiscal. La tarifa de agua es directamente proporcional a la evaluación fiscal. Al aumentar la evaluación fiscal a principio de año, aumenta la tarifa. Aumentó la tarifa. Y ahora se estima que a fin de año va a venir un nuevo aumento en la evaluación fiscal por la ausencia de la capacidad de endeudamiento que tiene la provincia. Bueno, entonces estamos hablando en un año tres aumentos, tres correcciones. Tres aumentos. Claro. Y esto es lo que uno le va a plantear hoy en la audiencia. Bien. Y esto que vamos a plantear, que es muy importante, que hay que separar lo que va a inversiones de nuevas obras del mantenimiento o de los gastos habituales. Porque en una etapa electoral, muchas veces las empresas, en vez de pensar en prestar servicio, toman más personal o tienen políticas de gastos más dispensiosos en publicidad, como suele hacer la provincia de Buenos Aires. Entonces, sería muy distinto que un porcentaje del aumento se sepa que va a obras y a qué obras van por región. Porque nosotros tenemos problemas de presión de agua, faltan pozos y en verano no hay agua en muchos barrios de Moreno y se pagan tarifas realmente muy altas, que si se vuelve a suceder todo este problema de este aumento más el próximo aumento de la evaluación fiscal, va a estar cerca de una duplicación de la tarifa anterior del año 2013. ¿Y cuánto era la tarifa del año 2013? ¿Tiene registro usted? No, lo que pasa es que eso depende directamente por cada evaluación. Por cada evaluación fiscal. Está bien. Por cada evaluación fiscal. Bueno. Entonces, un departamento PH en un barrio como La Perlita puede estar pagando 70, 80 pesos por mes. Es una cifra alta. Sí, por un servicio que es pésimo, para no decir que por momentos es inexistente, ¿no? Es discriminatorio referido a las tarifas que paga AISA, que tiene un subsidio que en muchos casos llega sobre 7 pesos 5 de subsidio. AISA es la empresa de capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires. Muy bien. Bueno, diputado, seguramente mañana lo vamos a molestar para saber quiénes participaron, porque imagino que los que van a San Cayetano son integrantes de asociaciones. No sé si el usuario independiente, común, como suele decirse, puede ir hasta allá, el de Necochea o el de Bahía, no lo sé. Pero imagino que las asociaciones sí tienen para ir. Mire, el hecho de haber puesto en la boca de los ámbitos políticos, a mí no me extrañaría que traigan gente especialmente, en micro para decir de que hay voluntad de participar y que están de acuerdo con este tipo de aumentos. Bueno, diputado, muchas gracias, que ande muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y hagan, pueden hacer una contrata, extras, ¿no? Usuarios de agua que son contratados para que participen de esta audiencia en San Jorge. Agua, gas, luz. Me parece que a principio de año lo charlábamos con Bernardo y también con Cintia, que el mejor momento para hacer lo que debía hacerse, porque si no hay familias argentinas o una porción de la sociedad argentina que es claramente privilegiada, las que tienen subsidiado la luz, el gas, respecto a aquellas familias que tienen que hacer una cola para conseguir una garrafa de 16 mangos, si es que la consiguen. O la luz, como están padeciendo los vecinos de Villanueva, que le quieren poner una tarjeta. Sí, hubo un momento en donde se trabajó en la línea de recortar los subsidios a los countries, por ejemplo, ¿se acuerdan? Se había arrancado por ahí con el tema del gas y también con el tema de la luz. No se avanzó. Entonces, este trabajo lo debía hacer el próximo gobierno, no este. El trabajo del Club de París lo debía hacer el próximo gobierno, no este. Hay algo que sucedió, hay algo que se desencajó, si quieren ustedes. Entonces, el trabajo sucio lo termina haciendo este gobierno cuando tuvo, en el año 2010-2011, sobre todo con aquel 54%, la posibilidad de decir, vamos a sincerar un poco las tarifas. Como no hubo un sinceramiento gradual, si quieren ustedes, ahora viene un solo golpe. Y allí aparece la boleta del gas con aumentos que van del 120 y más por ciento. Con subsidio. Por eso reitero, con subsidio. Si se retira el subsidio, es decir, que le dieron esto a la empresa que estaba exigiendo, retira el subsidio, vamos a la tarifa de la empresa, el gas bimestralmente está por encima de los 500 pesos. ¿Y es una tarifa correcta? Bueno, es discutible en un marco inflacionario. No sé si nos da hoy para charlar sobre la ley de abastecimiento, porque hay todo un debate con esto, ¿no? Sobre todo la similitud que se plantea desde algunos medios de comunicación, que la Argentina se vuelve Venezuela, que la Argentina corre hacia el chavismo, ¿no? Y esto genera pánico en sectores que se han visto beneficiados por este modelo, ¿no? No nos da el tiempo para charlar sobre ley de abastecimiento, tenemos toda la semana para hacerlo. Un mensaje que llegó al 1115-3368-0099 que dice lo siguiente. Con respecto al gas, a mí ya me llegó de 120 a 320 y ahora a 500 pesos. Debe ser porque se retiró el subsidio, no lo sé. Porque pasó el vencimiento y no llegó la boleta. A la yerba, el gas, por todos lados. Los fondos buitres internos son peores que los externos. Mandó este mensaje Oscar de Satélite. Bueno, hay que ver una sola cuestión. Si la factura que llega del gas no tiene cruzado subsidio, tarifa de subsidio nacional, porque no tenés más el subsidio. Yo estoy hablando de una boleta que vi que tiene el logo y esa consigna del subsidio y que se incrementó más del 100%. Así que en el caso de Oscar, bueno, hay que ir hasta las oficinas del gas que está ahí en Nine, me parece. Hay que ir hasta ahí y preguntar, ¿esto que me llegó ya es con un aumento? ¿No tengo más el subsidio? Porque hay que tomarse ese laburo. Y van a seguir existiendo ajustes. Y una forma de evitar que eso tenga un impacto como el que está reflejando Oscar, es decir, un impacto en lo individual, es poner algo que el kirchnerismo ha hecho muy bien a lo largo de todos estos años, que son las grandes batallas, esas cruzadas épicas, y ahora vamos con una ley de abastecimiento. Entonces, fija producción y utilidades. Producción y utilidades. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos por acá, vamos a atacar a los grupos concentrados de nuevo. Bueno, no sé qué resultará esto. Por lo pronto es seductor, ¿no? Ataquemos a los grupos concentrados que son ellos los responsables de lo que vos estás pagando el kilo de yerba. No, en realidad el kilo de yerba lo estamos pagando porque están esas familias esclavizadas y porque las Marías, Rosamonte y todos esos explotadores hacen lo que quieren con las hombres y mujeres que están en misiones, por ejemplo. Pero bueno, si nos quieren vender que vamos a trabajar a través de la ley de abastecimiento y dar una lucha contra los que concentran, bueno, los que quieren comprar esto, cómprenlo. No sé si esto va a detener la inflación, porque es una ley de precios, básicamente. Bueno, según la resolución 226 del 2014, el secretario de Energía Daniel Cameron, en aquel momento, advertía que aquellos hogares que redujeran más de un 20% sí, su consumo de gas en relación al mismo periodo del año anterior no recibirían incrementos tarifarios, 20%, más del 20%. Las familias que redujeran entre un 5 y un 20% su consumo solo pagarían la mitad del aumento. Estos anuncios en relación al retiro de los subsidios para el mes de agosto, el mes actual en curso, se habían dado en abril por el Estado Nacional. Bueno, en materia eléctrica, hace un par de años era el PURE, ¿no? Que era una convocatoria al uso racional de la energía. Quienes gastaban menos tenían, ¿no?, un beneficio, es decir, tenían un reconocimiento. Si se pasaban un poquito, les caía el ajuste por la cabeza. Anda a seguirlo esto, por eso te digo que es individual. Es mirar tu boleta, de boleta a boleta, bimestralmente. Entonces, bueno, es decir, si yo gasté menos, ¿a quién se lo reclamás? Está hecho para entretenerte. En realidad ellos necesitan sincerar las tarifas. Las tarifas estuvieron congeladas. Y el congelamiento no solamente por el precio, sino que el subsidio. Nosotros estamos pagando el aumento. Y si lo pagamos a través del Estado, que nos subsidiaba. Ahora el Estado no puede. Tienen que empezar a achicar lo que ellos llaman gasto público. Es decir, hay que enfriar la economía sin enfriarla, sin decirlo. Bueno, y son todas estas cosas que se están ofreciendo hoy. ¿Verdad? Entonces, a prestar atención, nada más. Nada más. Porque los ajustes ya están en marcha. Y falta el del agua. Después de la... ¿Qué tenemos? Un tema musical. Después vamos a charlar y nos vamos a meter en lo local. Que si quieren lo del agua es lo local y lo del gas. Pero vamos a leer quiénes son los que aparecen de acuerdo a la ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante como titulares de las 42 parcelas de Villanueva o en Villanueva. Y les voy a contar cómo fue ejecutado Marcelo Fabián Rosas en Villanueva. Un pibe que tenía 17 años, que vio morir a su amigo Carlos Ignacio García el 15 de mayo, su amigo de 15 años. Reitero, Carlos García tenía 15 años. Fue ejecutado el 15 de mayo. Y quien vio morir a su amigo, Marcelo Fabián Rosas, fue ejecutado hace 3 días atrás, en Villanueva. En ese predio en donde se discute la expropiación. Esto es lo último que vamos a charlar en el día de hoy con ustedes.

Bueno, la cortina y la espera tienen una razón de ser y de existir radialmente. Primero agradecerle a Camilo Zarza, que está en línea, consejero escolar del Servicio Alimentario. Atento a situaciones que siempre a nosotros nos han interesado saber aquello que en La Plata se dice y qué nivel de aplicación tiene esa definición política o esa política en territorio. En territorio donde están los consejeros que tienen que explicar aquello que en La Plata suele decirse. En este caso hubo una reunión de los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires con la señora Nora de Lucía. En esa reunión, y se colgó la información en varios portales de La Plata, que se restituía el 30% de los cupos que se habían recortado. Esto a partir de la explicación que dio en su momento el ministro de Desarrollo Social. ¿Qué dijo Nora de Lucía en esa reunión? Es una decisión que toma el ministerio. Entonces, el ministerio cuando tomó la decisión, y lo explicó aquí el diputado Lorenzino, tenía que ver con la nominalización. Es decir, la nominalización es que cada escuela entregue un registro, un orden de prioridades, si quieren ustedes, sobre los chicos que tienen necesidades básicas insatisfechas o que tienen que comer. Aquí aparece un primer conflicto que lo que es el desayuno y la merienda son servicios universales, es decir, alcanza a todos los pibes. Por lo tanto, un recorte en lo local no decidido por el Consejo, sino por la Provincia de Buenos Aires. Entonces, charlar cinco minutos con Camilo Zarza para saber en qué situación nos encontramos hoy. Camilo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, esta explicación nos ubica, nos pone en contexto de lo que ha ocurrido y saber cómo es esto si ya no son los cupos, ¿qué es la nominalización? Sabiendo claro está que desayuno y merienda son servicios universales. Sí, mirá, por un lado transmitirte la alegría que implica que la provincia decida hacerse cargo del recorte, por como vos lo llamaste, ¿no? Sí. Desde ese lugar yo espero que se pueda normalizar el servicio positivamente y que podamos llegar a toda la matrícula en los servicios que son universales y que podamos cubrir la necesidad de cada establecimiento en los servicios que son nominales, que sí tienen que ver concretamente con dos, con el que se utiliza para las escuelas medias y las básicas, que es el adolescente, y con el comedor, digamos, ¿no? Ajá. Desde ese lugar, la semana pasada se recibió el dinero por parte del Ministerio de Desarrollo y se vio validado este compromiso del gobierno provincial, así que estamos ya tomando todas las medidas operativas para poder resolver la situación que tenemos en Moreno. Te formulo la pregunta en concreto, ¿desayuno y merienda alcanza a todos los chicos que debe alcanzar o es imposible que ustedes puedan, por lo que envía la provincia, cumplir lo que está escrito en resolución, es decir, que sea universal? Yo tengo la esperanza, digamos, y la convicción de que vamos a poder llegar a brindar el servicio como corresponde. Uh-huh. En el sentido de que nosotros estamos trabajando mucho desde el comienzo del año para poder estar en una situación como la que estamos ahora. Es decir, poder contar con un diálogo, con un relevamiento, con un registro por establecimiento educativo en donde se sepa cuántos chicos comen, cuántos no, y poder que ese dinero que el Estado provincial destina a la alimentación de los niños de Moreno sea lo más efectivo y lo más directo posible su asignación. Uh-huh. Así que yo creo que sí, que lo vamos a poder hacer. Esto tiene que ver con la nominalización, ¿verdad? Que cada escuela te tiene que mandar a vos como responsable del SAE qué cantidad de chicos comen. El comedor. A ver, el comedor. Va a atender hacia eso, creo yo. Hoy en día no tenemos ninguna instrucción que nos pida eso, pero sí que lo estamos trabajando con ese parámetro, porque es el que también a nosotros nos lo plantearon, si bien hoy no hay un nuevo instructivo, digamos, y volviéndose a la regla que es el convenio del año 2012 entre Desarrollo y la Dirección General de Escuela, el servicio del comedor es y siempre tendría que haber sido nominal. Mm. Es decir, no es que en mi escuela comen 250, sino de poder explicar, poder que sea nominal, digamos, ¿no? Poder darle un nombre y apellido a cada una de las personas que consumen el comedor de cada escuela. Bueno, esto vos sabés que entró en un momento en debate porque se decía desde sectores, hasta si querés progresistas, que lo que se pedía es certificado de hambre para que un chico coma. Sí, hoy, en realidad, sí, ¿no? Porque es saber qué niño tiene hambre, nombre y apellido. Nombre y apellido del niño. Sí, en realidad no sé si tiene que ver con un certificado de hambre como lo catalogan algunos sectores. Creo que tiene que ver con una administración, un recurso que es necesario saber a dónde se dirige, digamos. O sea, a mí no me parece mal que, no sé si la nominalidad, o sea, ponerle una chapita a cada nene, por ejemplo, pero sí en el sentido de que las personas que conducen las escuelas sepan cuántos chicos comen en esa escuela y que así los consejeros podamos saber efectivamente cuántos y quiénes, de dónde vienen, ¿no? Incluso para el tema de poder pensar en políticas que integren a esa comunidad, a la comunidad de la escuela, a la comunidad del barrio, no solamente como para quién es destinatario de un servicio y nada más, digamos. Uh-huh. Me parece que venimos de una situación en donde muchas personas que conducen las escuelas no saben cuántos comen efectivamente, no saben de dónde vienen esos cuántos que comen, entonces está bueno poder echarle el ojo a ese tipo de cosas también. Es decir que la responsabilidad está en las escuelas en armar bien los números. Ahora hay que definir que si no es la nominalización, es decir, nombre y apellido del niño para pasar, dejar atrás los cupos, porque sería eso, una escuela, sí, decía, realidad, 200 cupos. Hoy la realidad concreta es que a nosotros no nos pidieron que vayamos fuertemente hacia la nominalización. Es, ajá, decir, no nos dijeron, mañana denle el nombre y apellido a los chicos que comen en Moreno. Pero sí que puede ser una herramienta que decida tomar el ministro de gobierno. Uh-huh. Camilo, para no sacarte más minutos, sé que, sí, que estás laburando ahí, ¿ya se llamó a licitación? Sí, licitamos en julio. Ajá, ¿y? Y fue positiva, digamos, licitar siempre es positivo. Tenemos 3 meses de marco de un contrato que tiene marcas que respetar, que tiene zonas y un menú que respetar, unos precios que respetar, eso siempre es positivo. Bien, ni bien siempre, sí, ni bien eso pueda, si es posible, imagino que sí, dar a conocer cómo es el menú y las marcas, nosotros queremos aportar desde ese lugar, informar para, bueno, que cada escuela y cada mamá o cada papá sepa que tiene que comer su niño o su niña a partir de lo que han hecho ustedes. Con las directoras, sí, con los directores de notificación del menú desde julio, tenemos todo certificado a la planilla de quién lo vino a retirar, quién le falta. La verdad que desde ese lugar transmitirle a partir del medio de expresión que ustedes me brindan a tanto los papás como a las directoras o a los que trabajan en la comunidad educativa que no nos conocen, de que nuestra oficina está abierta, que está en el consejo, que todo problemática se puede charlar y que estamos acá para intentar resolver ese tipo de conflictos y problemas. Así que, bien. ¿La leche está llegando a los jardines o tienen problemas? Sí, sí. No, la leche está se brinda en los jardines, en los 60 jardines del distrito, porque incluso el 960 que se inauguró hace poquito ya cuenta con servicio alimentario por parte de esta oficina, así que eso también nos da mucha alegría, digamos, poder haber restituido el servicio de leche para los más chicos de Moreno es una gran noticia. Dos días a la semana, ¿no? ¿Dos días a la semana? 3 en jardines, la estamos garantizando. 3 días a la semana gratis. Mm. Y también 2 días en lo que sería DMC primaria. Muy bien. Bueno, Camilo, gracias por la comunicación, la información. Para que quede claro, todavía el Consejo Escolar no ha recibido por parte de provincia, en este caso el Ministerio de Desarrollo, la nominalización. Por lo tanto, sigue rigiéndose el esquema de cupos. Si no hay un cambio de esto, son los cupos. Debo inferir eso, porque yo no conozco ningún elemento medio. Nosotros lo que estamos medio planteando es comenzar a charlar de cuántos chicos comen, digamos, poder hablar sobre la mercadería. Por debido a que precisamente ya el Ministerio no nos brinda cupos como el año pasado, por ejemplo, donde no es que te dice tenés tantos miles de cupos. Dice, ustedes tienen este dinero, tienen que prestar, claro, servicio en todos estos establecimientos educativos, con esta calidad, digamos. Entonces estamos trabajando para eso. Claro, el módulo ahora, el ministerio les baja una cantidad de dinero y ustedes tienen que repartirlo eso. Tienen que administrarlo de mejor manera posible. Ese es el cambio. Claro. Ese es el cambio. Claro. Listo, arréglense ustedes con esto y vean la forma de hacerlo más útil. Sería eso. Así que es positivo. Bueno, positivo. Bueno, Camilo, muchas gracias. Ahí pasaba Camilo Zarza, que es consejero Salud. Escolar del Servicio Alimentario. Es una torta de plata. Dice, bueno, con esto tienen que garantizar la universalidad del desayuno y la merienda, porque así está establecido por ley, y mejorar lo de comedores. Ya no es una cuestión ni de cupos ni de nominalización. Es esto. Y adelante. Bueno, lo que sí dijo el consejero Camilo Zarza es que están garantizando en los 60 jardines 3 días provisión de leche. Esto es así. Es lo que dice el consejero escolar Camilo Zarza. Tenemos visitas y tenemos que charlar sobre el asesinato de Marcelo Fabián Rosas y de la ordenanza de expropiación. ¿Cómo hacemos para que entre todo esto? Bueno, primero un separador, gringo. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos un par de minutos para charlar con Carlos López y Lucas Franco. Solamente a modo de información de quienes aparecen como titulares de la parcela de las 42 hectáreas o la parcela 319 de Villanueva. Los que redactaron esto redactan mal, porque no es Irma, sino es Emma. Es Emma Pia Schiappelli. Para esto seguramente es Gradín, pero que cambie Gradín o cámbienlo porque es Emma, le puso Irma, Pia Schiappelli, Héctor Antonio La Salvia, Irma La Salvia, Juan Ángel San Giacomo y la señora Inés Clementina San Giacomo. Estos son los titulares o los propietarios con los que el municipio va a tener que negociar por la compra de esa parcela. Bueno, hay toda una situación que es muy técnica que la vamos a explicar a lo largo de la semana en la medida que podamos hablar con un abogado que nos dé algo más de información. Pero lo cierto es que la señora Schiappelli le vendió a la señora Agosti una parte. La señora Agosti es la esposa de Daniel Grasa, que está detenido por el crimen de Carpiú. Bueno, en este predio vive una familia que está atravesando una situación dramática porque Marcelo Fabián Rosa fue ejecutado hace 2 días atrás. Marcelo Fabián Rosa fue testigo del crimen de su amigo Carlos Ignacio García, ocurrido el 15 de mayo. Lo mataron ahí en el asentamiento Villanueva. A Marcelo, que tenía 17 años, y a Carlos Ignacio García, que tenía 15, fue asesinado en Damasio Sánchez, o Damaso Sánchez, y Paraguay. Y estamos hablando del mismo territorio, estamos hablando de Villanueva. Bueno, Carlos López y Lucas Franco, a ver, el fondo, yo no sé cuál es el monto final del fondo educativo. Sí sé que no son 3 millones de pesos. Eso lo tengo absolutamente chequeado. Que por año puede rondar entre 20 y 25 millones. Hay que ver los cálculos, pero esto se puede obtener la información a final de año siguiendo la página de la provincia de Buenos Aires. La cuestión es, ¿qué se hace con ese fondo? En el interior, en un municipio, se arrancó y se buscó hasta alcanzar la destitución del intendente por utilizar esos fondos en un sentido que no era educativo. Ahora, el punto es definir qué es lo educativo. Para Güez, el término educación alcanza lo cultural, alcanza la obra pública, alcanza la escuela. Es amplio. Por lo tanto, yo creo que se tiene que definir en un marco regulatorio, digo, de ley, que sea específico, muy concreto. Esto tiene que ir para las escuelas, sobre todo en el estado que se encuentran las mismas. ¿Ustedes qué pretenden hacer con lo que proponen? A ver. Bueno, buenos días. Nosotros lo que hicimos fue presentar dos proyectos. Uno de resolución que intenta saber, primero, el origen de los fondos del famoso subsidio de 3 millones de pesos, a la escuela. El intendente municipal, a principios de año, en marzo, transcurrido el conflicto gremial de muchos días, con mucha extensión por parte de la comunidad docente, salió públicamente a decir que, como le preocupaba la situación de la infraestructura escolar, iba a subsidiar a la escuela con 3 millones de pesos que se repartirían vía consejo escolar y las cooperadoras escolares. Si es un subsidio, como dijo el intendente, y el intendente creo que en notas periodísticas incluso ha remarcado que no era del Fondo de Financiamiento Educativo ese dinero, sino que era un subsidio municipal con fondos municipales, queremos saber de dónde sacó los fondos para esos 3 millones de pesos. Porque nos sigue quedando la duda, porque escuchamos a Gabriel del Río decir después: invertimos 3 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo. Hay como un cortocircuito entre los distintos espacios que dan distintas informaciones. Eso como primera cosa. Y después saber en qué se utilizó el Fondo de Financiamiento Educativo y en qué se piensa utilizar, cuál es la planificación para este año. Porque si reconocemos la crisis de la escuela en materia de infraestructura, que todos la reconocemos, creo que esto es generalizado, incluso el intendente, con la voluntad de subsidiar a la escuela, está reconociendo la crisis, es necesario que un fondo que tiene como destino garantizar el acceso igualitario de las personas a la educación, porque la ley dice eso, el artículo 1 de la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo, dice garantizar la igualdad en el acceso. Entonces, si nos ponemos como prioridad garantizar la igualdad en el acceso y tenemos una enorme crisis en materia de infraestructura, debe ser prioridad la infraestructura y no comprar las medallitas para la jura de la bandera, como dijo el intendente el año pasado. En primer lugar, en términos de garantía de acceso igualitario, la medalla no te garantiza el acceso igualitario. Que la escuela no se te caiga encima, sí. Y después el otro proyecto es un proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza por medio de la cual el municipio se hace cargo de la gestión del centro de transbordo de Moreno. Recordemos que el municipio, con mucha crítica al empresario Alberto Bonano, se hace cargo de la gestión del centro de transbordo de Moreno y por lo tanto va a usufructuar el dinero, digamos, las ganancias que otorguen la explotación comercial de la misma. ¿Qué pasa entonces? El municipio dice, vamos a crear un fideicomiso y el fideicomiso va a estar destinado a garantizar toda la estructura operativa del centro de transbordo, pagar sueldos y todo lo que tenga que ver con la infraestructura del centro. Y después, con el remanente, con lo que quede, va a hacer obra pública en los alrededores de la estación. Nos parece una situación de injusticia con la totalidad de Moreno. O sea, todo Moreno va a contribuir al sostenimiento económico de la estación, porque quien va a usar es la población de todo Moreno, y después el recurso se va a invertir en las cuadras aledañas a la estación. Bueno, proponemos la modificación de esa ordenanza y que ese dinero vaya también a un fondo para sostener la infraestructura escolar. Sugerimos que el ámbito de aplicación y de debate sobre el destino final de estos fondos, digo, de las escuelas que van a ser beneficiarias, sea la UGD, que es un ámbito símil paritario que tiene hoy la educación, en donde está la Dirección General de Escuelas, el municipio y los gremios. Bueno, ¿y esto es factible hacer esto, López? Como están planteadas las cosas, digo, porque es una resolución y ordenanza. Así es. Sí, resolución y ordenanza. Enfocando todo en la infraestructura. Eso es lo que es posible, sino que es necesario realizarlo. Nosotros, no solo nosotros, es evidente, es público, notorio, que la provincia no tiene capacidad en cuanto a proveer los recursos necesarios para resolver el problema, sino tampoco tiene la decisión política. El gobernador Scioli está muy al margen de querer resolver el problema de la infraestructura escolar. En general, de los problemas es la educación, todo, el servicio alimentario, la educación misma. Evidentemente que viene con un retraso muy particular, no solo en la provincia, sino en todo el país. Es necesario que alguien que tenga la posibilidad de disponer de recursos, los redireccione para resolver este terrible problema que afronta el sistema educativo en Moreno. Las posibilidades son claras. El fondo hasta acá se ha usado de una manera muy particular. El año pasado no se dio tratamiento a un tema presentado por el Partido Obrero que tendía justamente algo similar, si bien se excedía un poco en cuanto a ciertas acciones que tenía que tomar el Departamento Ejecutivo. Se trataba de esto y se rechazó o no se dio tratamiento fundamentalmente por la información oficial que se nos dio que estamos frente a un fondo de afectación específica, es decir, que no se podía utilizar para otra cosa y dentro de esa afectación específica se nos había informado oficialmente que no incluía los gastos que demandaba la reconstrucción de la infraestructura escolar. Varios son los distritos de la provincia de Buenos Aires que ya hace tiempo vienen usando en esto, es decir, que esta información oficial tenemos que dudar que realmente haya sido cierta. Debió haberse dado tratamiento, aunque sea en forma parcial, a ese proyecto presentado oportunamente por el Partido Obrero. Y lo que pasó a principio de año con un municipio ahogado financieramente, es difícil que pueda sacar una suma de 3 millones de pesos si no dispone de un fondo adicional que no es de, digamos, de gestión propia. Consideramos que lo que se ha hecho con este fondo, que es una suma muy importante de dinero, que no resuelve todo el problema de infraestructura en Moreno, pero que aliviaría bastante, por lo menos los temas más urgentes, hasta acá se han usado con un criterio absolutamente a contramano de las necesidades de no solo del sistema educativo, sino de quienes que son los sujetos de esta actividad, que son los alumnos. Acá hay una cuestión, el tema es la competencia. Me parece que lo hemos escuchado en infinidad de oportunidades, cuando se habla de la seguridad, se habla de educación, se habla de la salud. Es por qué resolver el problema de la provincia. ¿Por qué la provincia no hace la inversión? Me parece que es una discusión técnica, administrativa, política. Técnica, administrativa, porque claro, acá yo leo la ley nacional y yo no tengo dudas que tiene que ir para la escuela, no para una plaza. Pero es una interpretación que hago yo. Si el intendente interpreta que esa plata puede ir para reparar una plaza, porque la educación es amplia, bueno, entonces hay algo que permite la interpretación. Justamente el proyecto no plantea la ilegalidad del gasto del intendente, sino que plantea la asignación de prioridades. Con lo que decías recién vos, a ver, los vecinos de Moreno, vivimos en Moreno, necesitamos seguridad, educación, laburo, salud en Moreno, y eso le transfiere responsabilidades sobre nuestra calidad de vida a quienes conducen los destinos del municipio. El intendente, en sobradas ocasiones, ha salido públicamente a hacerse cargo de sus aportes a resolver problemas que tendrían que resolver otras jurisdicciones. Por ejemplo, la calle La Madrid. ¿Sí? Escuché por lo menos 10 veces al concejal José Barreiro y al intendente decir: estamos a la espera de que desafecte la obra provincia porque la queremos hacer con fondos municipales, porque queremos contribuir. En seguridad, el intendente en sobradas ocasiones dijo: nosotros pagamos el combustible de los patrulleros, ponemos personal, generamos inversión en alquileres. Hablábamos ayer, la cantidad de personal municipal en comisión en dependencias provinciales, en los registros civiles, en los juzgados. Es decir, el municipio tiene la posibilidad y creemos la responsabilidad de garantizar con sus recursos mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Y estamos hablando de la escuela. Si al intendente, como dijo en marzo, le preocupa la crisis que enfrenta la educación por, entre otras cosas, el grave problema de infraestructura, ¿por qué no discutir que si tenemos un fondo que llega a los municipios para invertir en la escuela, poder discutir cuáles son las prioridades de esa inversión? ¿Es realmente prioritario garantizar un espacio de entretenimiento, como dijo el intendente, que iba a armar polideportivos o que iba a generar espacios culturales? ¿O es prioridad urgente que no se le caiga el techo arriba de la cabeza a un pibe? No, visto de ese lado, yo diría que no se le caiga el techo. Pero aquí hay algo que a mí me sorprendió en los últimos años. Es que no se puede saber en una rendición de cuentas qué se hizo con esa plata. Y yo recuerdo este micrófono, le decía a las dirigencias gremiales, estén atentos a la rendición de cuentas. Vayan y exijan que aparezcan los 20 millones resueltos. La que más trabajó fue Melamed. Melamed pudo determinar 3 millones. 3 millones sobre 20. Que lo tomó Pedro Camps, tengo presente ese día de la sesión, Pedro Camps diciendo, bueno, por lo menos estos 2 millones o 3 millones. La cuestión no son los 2 o los 3. Es que se hizo con los 20, ¿no? Y que puede existir clara información respecto a esto. No es mucho, estoy hablando de lo mínimo, ¿eh? Perdimos de vista lo mínimo nosotros. Sí, sí, las posibilidades de controlar, digamos, sí, sí. Es una instancia real, pero que muy limitada la rendición de cuentas. No solo por el exiguo tiempo que hay, sino que también por la falta de documentación que cada vez se hace más evidente. Sí, vamos a hacer esta aclaración, porque López ha sido concejal. No es que el concejal va y busca en el extracto y está todo. Fondo educativo y aparece. No. Está diseminado. Diseminado, claro, entonces, por claro. todos los cajones, y no siempre está toda la documentación a partir de... Bueno, hay... Tenemos que tener conciencia de la gravedad institucional en que no Moreno, la provincia de Buenos Aires y el país... Realmente los mecanismos de control del Estado son prácticamente inexistentes, quedan librados a la buena voluntad y a la suerte de que aparezcan documentaciones. Los mecanismos preestablecidos no sirven para controlar la marcha del Estado, y esto no es una casualidad. Desde Dualde para acá, en la provincia de Buenos Aires, que fue el gran destructor de la institucionalidad bonaerense, sistemática y continuadamente se ha ido arruinando cada vez más todos los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas hoy, realmente, vos podés pagar este teclado que tenés acá de computadora en 14 millones de pesos, y basta que hayas cumplido los pasos formales, va a estar todo bien y no te van a hacer una sola objeción. Esto para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de los mecanismos de control. Uh-huh. Es una barbaridad, y esto, digamos, no se le escapa a nadie, todos lo saben, pero no se puede avanzar con este tema. No se puede avanzar con ese tema. Imagínense una rendición de cuentas en un municipio. Realmente es muy muy complicado ese seguimiento. Y de estos temas tan sensibles, bueno, analizando el tema de, sin irnos por las ramas, pero el tema de la recolección de residuos, lo que apareció en la rendición de cuentas, faltaba prácticamente el 40% de la documentación, que hay que reconstruirla, que es uno de los principales egresos que tiene el municipio. Nada más ni nada menos. Bueno, estamos ahí con el tiempo justo. Bueno, esto lo van a llevar, ¿qué va a mesa de entrada de esto? Ya lo llevamos a mesa de entrada, junto con algunas docentes de Moreno, sí. Y la idea ahora es llevárselo a primero a los espacios gremiales, sí. Se lo vamos a llevar a los gremios docentes, sí. Y después vamos a empezar una campaña para recorrer todos los colegios, llevándole a las distintas comunidades, a los docentes, a los directivos, a los auxiliares, a los papás, a los estudiantes, el proyecto para que lo conozcan, para poder debatir la existencia de estos fondos y para intentar generar que el tema aparezca en la agenda pública y la participación de los vecinos, como hemos hecho con otros temas. Digo, nosotros intentamos laburar convocando a la participación de los vecinos. Lo hemos hecho con el transporte. Creemos que esto es una situación que demanda mucha participación de las distintas comunidades y demanda debate con las instituciones acerca de qué es lo que se está haciendo con los recursos. Así que desde ya convocamos a toda la comunidad educativa en general, a los docentes, a los papás, a los estudiantes, a los auxiliares, a participar, a aportar otras propuestas. Digo, esta es una propuesta, la hemos presentado y la vamos a llevar, intentar llevar escuela por escuela para que la conozcan y para que, si les parece que es una herramienta útil para generar recursos desde el municipio que aporten a la situación de la infraestructura, la apoyen. Nosotros mencionamos en el proyecto que el municipio ha construido herramientas tributarias para resolver problemas. Recordemos la tasa de infraestructura vial, que es la tasa que se paga por la carga de combustible, que tampoco sabemos en qué se está gastando, si es que los fondos ya ingresaron o no. Se está discutiendo ahora en el pliego de bases y condiciones del transporte que la empresa tiene que presentar un plan de obra. Es decir, el municipio da señales de estar preocupado por generar herramientas. Nosotros, como parte de la sociedad, creemos que podemos aportar en este sentido y hacemos una propuesta que vamos a llevar a discutir con los protagonistas. Bien, gracias por estar aquí. No se muevan, por favor. Un separador y leo rápido y nos tenemos que ir, pero quiero leer algo que es muy significativo del crimen de Carlos Ignacio García y de Marcelo Fabián Rosas. ¿Sí? Es muy significativo. Vamos. Recorte informativo. Ayudó a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, el crimen de Carlos, un pibe de 15 años, ocurrió el 15 de mayo. Damaso Sánchez y Paraguay. Esa es la ubicación. El diario Crónica, firme junto al pueblo, en versión digital, escribió esto. Dice, como saldo una violenta reyerta, un joven de 19 años fue salvajemente asesinado a balazos en el rostro por otro de 22. El cruento suceso se registró en la localidad bonaerense de Villa Trujuy, en el partido de Moreno, y las autoridades policiales lograron detener al criminal. Se cree que entre los protagonistas del incidente había viejas diferencias. Los voceros revelaron a crónica.com.ar que el hecho se produjo en la vía pública, en el cruce de Damasio Sánchez y Paraguay, donde la infortunada víctima, identificada como Carlos García, de 19 años, mantuvo una acalorada disputa con Marcelo Fabián Acosta, de 22. Esta barbaridad, escribió Crónica, porque en realidad Marcelo Fabián era el amigo de Carlos, iba en la moto. Carlos García no tenía 22, no tenía 19 años, tenía 15. Y Marcelo Fabián tenía 17. ¿Quién armó esta nota? La policía. La policía elabora esta nota, le pasa los datos a Crónica y se publica. Lo responsabilizan a Marcelo del crimen de Carlos, de su amigo. ¿Qué escribe Telam el 20 de mayo, tres días después? Cinco jóvenes, entre ellos el hijo de un policía bonaerense, fueron detenidos en las últimas horas acusado de asesinar a un adolescente de 15 años de dos balazos en el cuello y en el rostro, aparentemente en medio de una pelea en el partido bonaerense de Moreno. Fuentes judiciales y policías aseguraron a Telam que la víctima fue identificada como Carlos García, de 15 años, quien estaba en pareja con una adolescente embarazada de 9 meses. Y confirmaron que uno de los cinco detenidos por el crimen es el hijo de un policía que cumple servicio en la comisaría segunda de Moreno. Esto el 20 de mayo. El viernes pasado, Marcelo Rosas, no Acosta, como escribió Crónica, quien iba en la moto junto a Carlos García el día que lo asesinan, escuchó que golpearon la puerta de su casa, en el asentamiento de Villanueva, abrió la puerta de su casa, llegó a gritarle a la madre que se esconda y fue acribillado. ¿Qué había hecho Marcelo, de 17 años? Fue y declaró en la causa. Y dio los nombres. Porque no es el hijo de un policía, sino serían tres chicos que son hijos de policías. Que mataron a Carlos Ignacio García el 15 de mayo y serían los mismos que mataron a Marcelo Fabián Rosas el viernes a la madrugada. Mañana pasamos la nota de Bellido y tratamos de ubicar a la mamá. Esto en Villanueva, en el terreno de la expropiación. Por eso voy a decir algo final. Ojalá que al municipio le salga. Ojalá que le salga lo de la expropiación. Yo no esperaría tanto la expropiación. Haría ya algo en el predio cercano a la escuela. En algún lugar haría algo. Metería todos los programas que tiene el gobierno nacional, municipal y provincial. Todos. ¿Qué es lo que han elaborado algunos concejales que caminaron? ¿Por qué? Porque la acción es defensiva. Eso está dinamitado. Todos los días hay un muerto. Y no es una frase común. Todos los días matan a un pibe en Villanueva. Mañana estamos con más información. Hicimos recorte hoy. Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Chau. Hasta mañana. No solo son voces.